Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Compañeros, compañeres, esta es una marcha muy especial por varias cosas que ustedes van a ir viendo durante el desarrollo. En primer lugar, después de las grandes marchas que se han hecho en defensa de la educación, en la Cámara de Diputados, esos mismos que acompañaron, se dieron vuelta y votaron una ley. Una ley que va en contra de todos nuestros intereses. Pero la lucha continúa. Y si hay ejemplo de lucha, acá las tenemos. Fue ese 30 de abril del 77, cuando nadie salía, ellas hicieron la primera marcha. Y entonces, ¿qué más que decirles? Gracias, son nuestra luz y continuaremos esa lucha. ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madre de la plaza! El pueblo las abraza, madre de la plaza, el pueblo las abraza, madre de la plaza. El 30 hubiésemos hecho acá el homenaje a ellas, acompañando esa primer marcha como se merecen. Como no lo hicimos, vamos a hacer grandes cosas que estaban previstas ese día. En primer lugar, vamos a leer un documento. Los compañeros de la banda, de artistas y de nietes les van a entregar algo a las madres. Y también, como estábamos hablando de lucha, en esta ronda vinieron los familiares de una compañera que nosotros despedimos el 20 de marzo, el 21 de marzo del 2024, Estela Bassi, una gran luchadora de derechos humanos. Está acá la familia, a los amigos, les vamos a decir que digan unas palabras y después sus cenizas se esparcirán acá por la plaza. Entonces les esperamos y que acompañemos a la familia en esto. En primer lugar, el 24 de marzo de 1977, un año después de instaurada la sangrienta dictadura cívico-militar, clerical, empresarial, cuya cara visible eran Videla, Macera y Agosti, jefes de las tres fuerzas y el ministro de Economía Martínez de Hoz, en una carta pública que significó su sentencia de muerte a manos del gobierno genocida, Rodolfo Walsh denunciaba 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de este terror. Colmadas las cárceles ordinarias crearon ustedes en las principales guarniciones del país, virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. En medio de este inconcebible horror, solo 37 días después del asesinato de Walsh, el 30 de abril de 1977, Josefina Pepa García de Noia llegaba a la Plaza de Mayo. Azucena Villaflor de Vincenti había convocado a muchas personas que querían saber qué pasaba con sus hijas e hijos desaparecidos. Solo un puñado de madres que tenían un dolor y una incertidumbre más grande que el temor acudieron a la cita. fueron llegando Raquel Mariscurena, Raquel Agustín, Aide Castelude García Abuela, Delicia Miranda González, Mirta Acuña de Baravalle, Beatriz Ketty Alcardi de Nehaus, Elia de Caimini y María de la Garda Antocolés y sus hermanas Julia, María Mercedes y Cándida Gart. Además, una joven que no prefirió dar a conocer su nombre. Una valentía incomparable y una necesidad irrenunciable la llevó a encontrarse ahí, frente a la Casa de Gobierno, el lugar simbólico del poder. Solo un año después de instaurada la más despiadada dictadura genocida, mostraba una capacidad desconocida hasta el momento para cometer aberraciones, aún hoy imposibles de ser pensadas. 14 mujeres en medio de la soledad, el desamparo, la ignorancia o la indiferencia de la mayoría, forjaron con ese primer encuentro una incomparable epopeya de solidaridad, de lucha inclaudicable, de heroísmo extremo, de amor en su expresión más vital e inapelable. Se irían sumando nuevas voluntades y la orden policial, circulen, circulen, daría nacimiento a una respuesta lúcida y audaz, la ronda como herramienta de lucha. A la marcha en círculo se sumaría para reconocer el pañuelo cubriendo sus cabezas. Ese pañuelo que hoy es símbolo internacionalmente reconocido de dignidad y lucha solidaria, de cobijo para todas las víctimas de injusticias y para todas las utopías soñadas. Se irían sumando nuevas voluntades y la orden policial, circulen, circulen, daría nacimiento a una respuesta lúcida y audaz, la ronda como herramienta de lucha. A la marcha en círculo se sumaría para reconocerse el pañuelo cubriendo sus cabezas. Ese pañuelo, que hoy es símbolo internacionalmente reconocido de dignidad y lucha solidaria, de cobijo para todas las víctimas. Ese pañuelo que en algunos casos sería el pañal del hijo o la hija buscados, arrebatados por el gobierno asesino. Amenazadas, perseguidas, llamadas locas, las madres de Plaza de Mayo enfrentaron un peligro de alcances entonces todavía impredecibles. Algunas de ellas pagarían con su propia tortura, muerte y desaparición. Las madres de la Santa Cruz, María Ponce de Bianco, Esther Balestrino de Cariaga y Azucena Villaflores de Vincenti. Arrojadas al mar, volvieron transformadas en memoria invencible. 47 años después, son las mismas madres de Plaza de Mayo las que con fuerza y tenacidad sobrenatural caminan aún junto a un pueblo, y las que ya no están entre nosotros, pero sentimos acompañándonos y necesitamos presentes. Constituyen hoy un referente para nuestro pueblo y todos los pueblos en la reivindicación de sus derechos y en la manifestación de sus más auténticos anhelos, representados por la lucha de nuestros hermanos y hermanas, que siguen vivas en nuestras madres. Los pañuelos blancos son memoria, pero no son pasado, sino futuro. Estamos una vez más reivindicando de memoria la verdad y la justicia como valores supremos junto a ustedes, nuestras madres. Ese pañuelo, que en algunos casos sería el pañal del hijo de la hija buscados, arrebatados por el gobierno asesino. Perdón, pero hace 47 años, dieron comienzo a una de las mayores epopeyas cívicas del siglo XX. Ustedes alumbraron una generación de luchadores y luchadoras, héroes, heroínas y mártires que entregaron todo por el ideal de una sociedad justa y solidaria. Con el secuestro, detención, desaparición, asesinato de sus hijas e hijos en la más oscura clandestinidad. Con el horror del secreto, el no saber dónde están los cuerpos de sus hijos. Los genocidas provocaron el nacimiento de uno de los movimientos sociales más importantes de toda la historia. Ustedes enseñaron a caminar a un pueblo. le entregaron banderas irrenunciables y convirtieron los pañuelos en el cobijo de varias generaciones y de todos los pueblos que lo reconocen como la más íntegra referencia para cada causa justa. Hemos aprendido a caminar. En estos días en la Argentina y en el planeta se pretende sepultar la memoria, reemplazarla por la mentira constante y sistemática. Asesinan a la verdad y desprecian a la justicia. Resulta doloroso percibir que una parte de ese pueblo ha olvidado su historia, ha abandonado sus deseos de construir un nuevo presente y un futuro en el que la humanidad sea fraterna y justa. Hoy, si nuestras fuerzas flaquean, nos sostiene su ejemplo. Esta presencia que nos muestra que la verdadera política es un necesario ejercicio permanente del amor. Venimos a fortalecernos en la lucha contra un gobierno que traiciona nuestra historia, que se burla del dolor de un pueblo, que puebla con odio, insultos y mentiras cada uno de sus actos, que necesita reivindicar a los genocidas para justificar su descarada entronización del delito, que para favorecer a los poderosos ataca al pueblo trabajador con su indisimulada maquinaria de robo, al que llama motosierra y licuadora, que entrega nuestra soberanía, nuestra cultura, nuestros mares y territorios, nuestros símbolos y nuestra historia a los actores más oscuros del delito y el poder económico. Quienes reclaman el olvido y el perdón fundados en la mentira y el silencio son los mismos que destruyen monumentos, atacan murales, pintan sobre las baldosas de la memoria, pretenden distinguir entre los derechos humanos de distintos sectores de la sociedad para justificar sus deseos de restringir la libertad, desvirtuar la democracia, recortar los derechos, destruir las instituciones y negar la verdad e impedir la memoria y la justicia. Nunca hemos delegado ni delegaremos en ningún gobierno futuro nuestro derecho y nuestro deber de exigir a todos los poderes del Estado el respeto irrestricto de los derechos humanos y la solidaridad con todos los pueblos que reclaman por ellos. Son muchas las personas, incluso las que por su edad no conocieron la lucha de nuestros hermanos y hermanas, que ven en los rostros de los compañeros y compañeras desaparecidos y en los pañuelos de las madres un lugar de encuentro, de reivindicación de los derechos del pueblo y de los pueblos, y se manifiestan en este momento histórico sintiendo que nuestros queridos y queridas 30.000 representan y de algún modo siguen defendiendo sus anhelos. No habrá protocolo que nos impida estar en las calles como siempre, reivindicando la memoria, la verdad y la justicia como valores supremos, más allá de cualquier postura política y junto a todas las posturas políticas que lo sostengan como bandera de lucha. Como siempre lo hemos hecho. No abandonaremos nuestro lugar junto a la memoria viva de nuestros hermanos y hermanas. El pueblo en las calles construye activamente la democracia. Nos quieren esclavos y nos niegan las calles, pero tenemos el mayor de los poderes, el que nace de la lucha y de sus adalides más puros e invencibles. Son portadoras de 30.000 verdades, de 30.000 invencibles presencias. En sus pañuelos anidan los anhelos de todos quienes buscan justicia. El camino que transitan sus pasos guarda la memoria y el futuro de las luchas más nobles, fraternas y universales. El infinito camino circular que iniciaron hace 47 años no llegará nunca a su fin. La verdad es su meta. No habrá olvido ni perdón. Ustedes siguen construyendo la historia. La humanidad entera las reclama y las necesita. Sus pañuelos son un abrazo universal. Nada ni nadie pudo ni podrá vencerlas. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Firmamos esta declaración, hermanas y hermanos de detenidas y detenidos y detenidas desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado, hermanas de desaparecidos por la verdad y la justicia y el colectivo Memoria Militante. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio, castigo y cárcel común y efectiva a los genocidas. Apertura de todos los archivos. archivos del 74, del 74 al 83. Los compañeros de la banda del pañuelo se acercan. Nietes, somos jóvenes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, madres. Les trajimos unos regalitos a ustedes dos. Ahora pasan los compañeros de la banda del pañuelo, les van a entregar un presente que hicimos artesanalmente. Es una estampa hecha en serigrafía con un diseño que hicimos en base a un dibujo que hizo una compañera que es artista sobre una intervención de los 100 pañuelitos que colgamos en el árbol del Ceibo. Y una inscripción que dice: Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, la lucha continúa. Colectivo Cultural La Banda del Pañuelo. A ver, ¿por qué no se corren así, se sientan? Chicos, vengan acá, así se sientan, así los ven todos, ¿no? Dale, así están todos, todes, digo. Soy yo, ¿eh? Sí, te veo. Bueno, esperemos que les guste y siempre las acompañamos, ya nos conocemos hace rato, somos los jóvenes de la ronda. Bueno, y también estamos, yo también formo parte del el nuevo organismo de derechos humanos que creamos con les jóvenes, que somos nietes de sus hijos, sería, de los detenidos desaparecidos, de los sobrevivientes, de los exiliados, de los fusilados. Con mis compañeros de nietes también armamos un presente para ustedes, para reactualizar el compromiso de seguir acompañándolas y saber que seguimos su camino por memoria, verdad y justicia hasta que aparezcan todes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, nietes! ¡Vamos, nietes! ¡Vamos, nietes! Chicos, el de Mirta al sobrino. Lu, te corres. Lu, a ver. Date, Lu, gracias. Sin ustedes no tendríamos voz. Honramos cada paso que dan desde aquel 30 de abril y agradecemos profundamente que nos permitan hoy caminar junto a ustedes. Seguiremos sosteniendo las banderas de memoria, verdad y justicia que con tanto sacrificio, amor y coraje levantaron para que todo nuestro pueblo tenga la posibilidad de luchar por su propia historia. Hasta encontrarles a todos, sus hijos e hijas, nuestros abuelos y abuelas, sus nietos y nietas, nuestros tíos y tías. Con muchísima admiración y orgullo les abrazamos en este día y todos los días, nietes Regional Cava GBA. La carta de mamá. ¿Cuántos regalitos? Bueno, mientras sacan las fotos, queremos hacer un anuncio sobre un tema muy grave, que es la situación que está viviendo la familia Villalba, cuya casa fue allanada, que fueron llevadas detenidas Tania y Miriam, que con el accionar inmediato del Movimiento Popular, de sus abogados, logramos la libertad, y además porque era una detención totalmente ilegal, pero su refugio político está en peligro. Y entonces mañana a las 16 horas hay una acción, una marcha, una concentración frente al ACNUR, así que es importante que rodeemos a la familia, es importante estar presentes mañana a las 16 horas en la calle Cerrito 837. Así que 836, perdón. 836. Es muy importante mañana a las 16 horas, quienes puedan estar, quienes lo puedan difundir, estar presentes acompañando, exigiendo al ACNUR que tome cartas sobre el asunto, que no quede la familia Villalba y todos los niños, niñas desprotegidos. Y además porque en este momento, ya en mayo, comienza el juicio, el segundo juicio contra Laura Villalba, terrible, con una causa absolutamente armada. Entonces las tenemos que acompañar, esto es necesario, les pedimos el esfuerzo de estar mañana a las 16 horas, Cerrito 836. Gracias, compadre. Bueno, le vamos a dar la palabra a Beverly, que va a hacer un anuncio. No sé, parece que juntó la plata para pagar al Fondo Monetario, ¿eh? Parece. Mira, les aviso, yo no junté nada. Pero ustedes sí. ¿Sabes cuánto le entregamos anteayer? Despacito. Bueno, está bien. ¿Cuánto le entregamos hoy? Hoy también. ¿Nadie sabe? ¿Cuánto educación te falta a vos? El padre fue colaborador de los milicos. Todo. ¿Cuánto salud te falta a vos? ¿Cuánta jubilación te falta a vos? Bueno, el martes le entregamos apenas 2.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Y hoy, digamos, una bicoca, 850 millones. Pero no se aflijen porque va a haber más. Vamos a enviar más, no queremos que sufran. Con esa plata no se olvide que ellos paguen sus sueldos. Y por eso también hay un equipito que está aquí, digamos, visitando en Argentina para saber cómo le estamos pasando el ajuste. ¿Cómo le estamos pasando? Más flacos. Muy bien. Bueno, el informe del Fondo Monetario dice que le vamos a pasar un poquito peor. Sí. Entonces tengo una buena. Vamos. Yo sé que no hay mucha movilización estos días, entonces siempre hace falta estar en las calles. Nuestras madres siempre nos invitan, nos insisten que estemos en las calles. Entonces, el próximo miércoles, 8 de mayo, a las 12 del mediodía, invitamos todos al juzgado número 11, creo que es algo así como contencioso federal administrativo, yo me pierdo, digamos, en todo eso, pero es por la calle Carlos Pellegrini, número 685, miércoles 8 de mayo a las 12 de mediodía. ¿Por qué no vamos a juntar ahí? Se preguntarán. Bueno, muchos de ustedes aquí presentes hace casi 2 años firmaron en adhesión a un amparo contra el pago de la estafa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan? Sí. Eso. Bueno, ese amparo que ya tendría que haber salido, ¿no? Porque un amparo es eso. Necesitamos rápidamente la protección de la justicia. pero aquí no tenemos justicia, tenemos poder judicial. Entonces el poder judicial está todavía considerando nuestra presentación y el miércoles le vamos a ayudar a considerar un poquito más rápidamente. O sea, le vamos a exigir sentencia que dictamine de una vez por todos solo este amparo antes de que seguimos pagando cada vez más esta estafa. Así que les invitamos todos el miércoles 8 de mayo a las 12 horas, Carlos Pellegrini 685. Y si tiene memoria como la mía, lo puede siempre buscar el dato buscando por internet a cualquier lado, autoconvocatoria deuda, y lo van a poder encontrar. Los esperamos, lo vamos a seguir movilizando la próxima semana y tanto y cuanto hace falta para terminar con este plan que el Fondo Monetario asegura sea un plan de miseria y muerte. Gracias. Nos vemos el miércoles. Ahí estaremos. ¡Vamos! El 2 de mayo del 2021 falleció una compañera que siempre estuvo junto a las madres, Alicia Argumedo. La queremos recordar en una de sus últimas peleas, la recuperación de la hidrovía y los puertos para la nación. No es un problema técnico, decía Alcira. Es condición política y económica para frenar el saqueo y el contrabando. No se hizo en el anterior, no se hará ahora y seguiremos luchando para que la hidrovía esté en manos del Estado y que sea nuestra. Entonces, desde esta plaza, Alcira Argumedo, presente, ahora y siempre. Antes de leer los recordatorios que todos los jueves nos envía Mirta, si los familiares o amigos de Estela quieren dirigir unas palabras para comentarles quién era esta gran luchadora y por qué se esparcen las cenizas hoy aquí. Bueno, buenas tardes. Espero que la emoción me deje hablar. ¡Vamos ya! Bueno, vinimos acá con mi hermana, mis hijos, mi sobrino, mi compañero, amigos de mamá, amigas, hijos, otros hijos adoptivos que tiene por ahí, para recordarla. Estela Maribasi, mi vieja, nació el 24 de diciembre de 1944 y nos dejó rápido, muy rápido, después de que le diagnosticaran un cáncer. Se fue el 19 de marzo de este año. Fue una militante incansable en el campo de los derechos humanos, fundó el Centro de Derechos Humanos de Tandil, de donde somos nosotros. Después estuvo en La Plata, en el grupo de apoyo a madres, muchos años. Y después se fue a vivir a Mar del Plata, donde también integró distintos grupos y publicó, trabajó, investigó y trabajó para publicar justamente investigaciones sobre los detenidos desaparecidos de Mar del Plata y antes de Tandil, Olavarría, Las Flores, toda esa región. Creo que ella querría fuertemente estar hoy acá. El 24 de marzo también vinimos para decir presente por ella, porque estaba muy, muy angustiada al final del año pasado, después de las elecciones, de por lo que se venía. Nos decía que nos cuidáramos, que teníamos que luchar, que seguir el camino que ella nos había marcado. Y bueno, en eso estamos, eso intentamos nosotras, infinitamente en menor medida que ella. Ella lo dio todo realmente, o sea, ha sido una madre de los hijos de sus compañeros desaparecidos, una madre nuestra, pero madre de los hijos de compañeros desaparecidos. Ha sido amiga de sus amigos, ha sido una persona muy entrañable para todos los que la conocían. Acá están sus amigas, a quienes les agradezco enormemente que nos hayan acompañado a su vez a nosotras, valga la redundancia. Y nada, no tengo más que agradecerles a todos, a las madres que nos ven este espacio, a los nietes que reviven, que dan, reverdecen esta lucha que no termina nunca y que hoy, con un gobierno apátrida que va, lo único que busca es refundir nuestra patria, tenemos que tomar fuerzas de donde de dónde están, que es acá, y que es en las nietes y en todos los que vamos recorriendo estos 47 años de lucha. Así que, por Estela Bassi, presente. Bueno, yo de decirles primero acá a las hijas que tienen la responsabilidad del ADN y que Estela queda acá en la plaza. Estela no se fue. Estela va a quedar acá en la plaza donde empezó el círculo, dando la vuelta cada jueves, participando como quería ella y quiere, de cada movilización que vamos a ver frente a esta Casa Rosada, hasta que Milei deje la Casa Rosada, hasta que lo podamos sacar de ahí, hasta que este gobierno negacionista se vaya definitivamente. Estela no se fue, Estela queda acá. Y Estela, como dicen las chicas, fue madre de no solamente de ella, sino ahí lo vi a Cristian, vi a todos los hijos que tanto la querían, la quieren y que la compartieron con sus hijas legítimas, ¿no? Así que bueno, acá están las amigas, está Pichu, compañera de su infancia, de toda su infancia allá en Tandil. Y acá estamos las amigas que la conocimos en otra etapa, María Laura, Pelusa, todas. Despidiendo a Estela, pero les vuelvo a decir, Estela no se fue, Estela se queda acá rondando con nosotros cada jueves, cada día que hay una movilización, Estela va a estar participando. Estela va así, presente, hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Solo decir que Estela, estrellita, para nosotros estrellita de mar, una gran luchadora y una revolucionaria. Estela era eso. No faltó nunca cuando estuvo en La Plata a la ronda de madres de los miércoles. No faltó nunca a ninguna lucha. Nos dio su ejemplo, nos enseñó. Entrañable, implacable. Todos los escraches, no se olvidó uno, con los hijos iba al frente. Cuando escrachábamos, lindas épocas, en especial en Mar del Plata, el escrache a Checolás, a Wall, que lo encontrábamos acá con Marta, lo encontró Marta y fuimos, y bueno, allá a Peralta Ramos, donde se escondían los genocidas. Y bueno, Estela, una luchadora, una revolucionaria, y la recordaremos así, y además una gran amiga. Gracias por dejarnos este homenaje a Estela y hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Bueno, lo que vamos a hacer ahora es leer los recordatorios que todos los jueves nos envía Mirta y después las palabras de las madres. Sí, por supuesto. Si quieren hablar, chicas. Raúl Pollo Fantino, febrero del 77, 1992. Soñamos juntos una sociedad más justa. Hoy, a 15 años de tu detención, desaparición, bastardos indultos nos quieren hacer perder la memoria. Más sin embargo, te recordamos como ayer, como siempre, nuestro hijo lleva tu nombre, tu hermano y amigo petizo. Raúl Pollo Fantino, presente, ahora y siempre. Liliana Marchetti, 1976, 25 de abril 1997, alumna de medicina. Héctor Araujo, médico profesor del Hospital Rawson de Córdoba, desaparecidos en La Perla. Solo los alejaron del mundo, nunca los podrán separar de nosotros. Su hijo Mariano, su prima Marisa y familiares. Liliana Marchetti, Héctor Araujo, presente, ahora y siempre. Bueno, si querés decir algunas palabritas. Dicen que hable. Me quieren. Perdonen la palabra que digo siempre. ¿Qué carajo puedo decir? Todo. está todo dicho, vamos a seguir hablando lo mismo. Vamos a seguir pidiendo por nuestros queridos desaparecidos. Vamos a seguir pidiendo justicia. Vamos a seguir y vamos a seguir. Y no se crean que nos van a correr. Va, algunas ya nos vamos directamente, pero los que quedan, a fuerza, fuerza. Yo digo una cosa. Son 47 años que ha desaparecido mi hijo, ¿no? Y los del mes no baja ninguno de 40. En tantos años no pudieron solucionar mínimamente algo de alguno. Parece que no. Pero no es porque no puedan, es porque no quieren. Directamente no quieren hacer justicia. A ellos les conviene que estemos todos así, seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo. Porque total, nosotros pedimos y ellos no hacen nada. ¿Cómo se puede? A mí me gustaría, va, entre comillas, me gustaría reunirme con ellos alguna vez. Y de frente, que me digan a ver qué piensan hacer. Yo les voy a contar algo. Cuando desapareció mi hijo, porque bueno, no les voy a contar lo que hicieron en casa, fue un desastre total. Pero yo me fui a verlo a, me dijeron, y fui a verlo a Videla. Cuando, no sola, otras madres también han ido. Y cuando entré, me miró y me dijo, ¿usted qué quiere? Así. Y le digo, vengo a preguntar si saben algo de mi hijo, por esto. Porque mi hijo, digo, está desaparecido. Y bueno, dice, ¿qué quiere? La palabra se lo dice, desaparecido. Así me hacía. Desaparecido. Entonces quiere decir que no está. Pero bueno, cuando salí de ahí, imagínense lo que dije. Por fuera, dentro, ¿no? Fuera el plazo del mato. Gracias, mi amado. Bueno, cuando salgo, encuentro a una señora afuera y me dice, ¿y vos para qué viniste acá? Y le conté. Me dijo, bueno, mira, yo también tengo mi hija desaparecida y nos estamos hablando una con la otra para juntarnos y empezar a hacer reclamos como podemos. Bueno, entonces ahí empezó todo, viste, una con la otra con la otra, y bueno, y así se fueron, nos fuimos enterando todos de que estaban en la Plaza de Mayo. ¿Cuántos años, no? De angustia, de reclamo, de todo, pero hasta ahora, muy bien, gracias. Nadie de los contra, por supuesto, tomó la palabra de decir, bueno, vamos a poner fin a esto, vamos a salir a decir que por este, por lo otro. Entonces, ¿qué nos queda por hacer a nosotros? ¿Qué nos queda? Seguir reclamando, no queda otra, seguir reclamando con verdad, y queremos justicia. Nada más que justicia. Pero parece que se la pasan por el bolsillo la justicia, porque para nada nos hacen caso. Simplemente nos escuchan y simplemente hacen así, seguro. Estas locas de Plaza de Mayo que sigan reclamando. Total, no nos afecta. Entonces, piensen, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre fuimos con la verdad, reclamando justicia. Justicia es lo que queremos. Porque ellos la tuvieron. Ellos los detuvieron, entre comillas, porque los metieron dentro de un country, de un lugar bárbaro, donde los cuidan y todo demás. Y nuestros queridos desaparecidos, lo mismo que nada. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que hay que seguir haciendo es reclamando. Por favor, a ustedes los jóvenes, no dejen de reclamar. Sigan pidiendo justicia, por favor. No sé si será dentro de 30, 40 años, se verá. Pero bueno, hay que seguir reclamando justicia. No callarse ante las cosas injustas que estamos viendo, porque las estamos viendo. No es que nos dicen el otro, mirá, no, las vemos por la calle, las vemos con los trabajadores, las vemos por todos lados, las injusticias. Entonces lo que hay que decir es reclamar, seguir reclamando. Y si no nos escuchan nuestros maderos, mejor dicho, nuestro, que en resumidas cuentas, eso algún día, no sé si esta generación, la que viene, la otra, algún día van a dar con la palabra justa y van a decir la verdad de todo lo que es. Bueno, nada más. Ahora, ¿qué les parece si cantamos La Cigarra? Vamos. Bueno, largo. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. ¡Bravísimo! ¡Cada vez sale mejor! como todos los jueves decimos, 30.000 compañeros, compañeras detenidos, desaparecidas. ¡Presentes! 30.000 compañeros, compañeras detenidas, desaparecidas. ¡Presentes! 30.000 compañeros, compañeras detenidas, desaparecidas. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Compañeros, quedaron dos anuncios. Y a pedido de Mirta, que de Delia, que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Bueno, compañeros, con esto damos terminada la ronda, pero sí queremos decir tres cositas. Los compañeros de jubilados insurgentes nos han traído una visita, que en Mercedes se va a realizar el próximo sábado un festival en defensa del ferrocarril, que nuevamente está en peligro de la privatización. Y el compañero Edu, ¡epa! Esa ya te voy a dar, Edu, ¡no! ¡No, por favor! ¡Soy mujer de palabra! Edu. Sí, sí, y además nos van a decir dónde van a ir las compañeras con las cenizas de Estela. Mañana viernes a las 18:30 están invitados al preestreno de la película, del documental Las venas siguen abiertas, filmado autogestivamente, solidariamente, o como se llame, por todo Centroamérica. Esto es 18:30 mañana en el Museo del Hambre, en San Juan 2491. ¿Sí? Eso. ¿Vamos? Bien, vamos. Compañeras, compañeros, compañeros, acompañamos a colocar las cenizas. Acompañamos y avisamos que la asamblea feminista, que es cada 15 días acá en la plaza, cuando termine acá la ceremonia de tirar, de poner las cenizas, nos juntamos acá atrás. Acá atrás la asamblea. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Onda de los jueves. Domiciliario.